El mensaje de hoy se titula Sanidad y liberación por medio del perdón. Sanidad y liberación por medio del perdón. Si hablamos de sanidad es porque entonces hay algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolencia. Y vaya que si hay tantas personas que tienen este tipo de experiencia, no solo en lo físico, aunque también en lo físico, la aparición de nuevas o más complejas enfermedades, bueno, están padeciendo muchos seres humanos, pero sino también en lo emocional y aún en lo psíquico, en lo psicológico o en lo psiquiátrico. Hay muchas y nuevas enfermedades que también están atacando estos aspectos del ser humano, de la vida de las personas, y les afecta de manera importante. De todas maneras, más allá de, y no se trata en esta noche de determinar las causas y los orígenes de esto, podrá quedar para otra experiencia y para otra oportunidad, pero sí vamos a tomar en cuenta que hay muchas personas que necesitan sanidad de ese tipo de cuestiones. Y mucha de esa sanidad se puede alcanzar mediante el perdón. Mucha de esa sanidad se puede alcanzar mediante el perdón. Por lo cual usted ya tiene que ir tomando en cuenta que lo que la Biblia va a afirmar y Dios nos quiere destacar en esta noche es que hay muchas enfermedades que se pueden padecer que son causa de la falta de perdón. Y hablamos no solo de sanidad, sino también de liberación por medio del perdón. El perdón no solo va a traer sanidad a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestros vínculos sociales, sino que también va a traer liberación. ¿A quién va a liberar el perdón? A aquel que efectivamente perdone, porque la falta de perdón genera en mí, que no estoy perdonando, un encierro. Es como quedar atrapado, es como quedar preso. Y a partir del desarrollo de este tema en esta noche, usted lo va a poder percibir con toda claridad. Lo más importante es que se puede alcanzar sanidad y liberación por medio del perdón. No es que estamos en un callejón sin salida, no es que quedamos allí y ya no hay posibilidad de cambiar nuestro estado y nuestra condición. Por supuesto que sí. Y Dios está allí a tu lado, está al lado de cada uno de los que necesiten reconocer su necesidad de perdonar para ser sanos y libres. Que no es necesario seguir en esa condición de sufrimiento, de encierro, que afecta tanto a la propia vida, pero que también afecta a la vida de aquellos que me rodean, que son mi familia, mi matrimonio, mis seres queridos. Nadie puede decir, yo no voy a perdonar nunca, y bueno, y la vida le va todo fenómeno, está todo bien, nunca padece nada. No es así. Hay allí algo que carcome interiormente y el que lo vive y lo padece sabe a qué me estoy refiriendo. La Biblia dice en Efesios 4:32, por el contrario, cuando el apóstol Pablo está poniendo por el contrario, estaba hablando previamente de que hay que quitar de nuestra vida toda ira, enojo, rencor, maledicencia, resentimiento. Quitarlo de nuestra vida. Está diciendo, despójense de todo eso, porque eso carcome, es como gangrena en el ser humano. Porque eso enferma, porque contamina, quítenlo. Por eso dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Bueno, aquí está marcando cuál es nuestro modelo, nuestro ejemplo a imitar, el camino en que debemos hacerlo, la manera en que lo debemos hacer, así como Cristo nos perdonó a nosotros por medio de Cristo. Es una experiencia cada vez más común en las oficinas pastorales, en las oficinas de consejería, el escuchar expresiones como estas mientras uno va ministrando y guiando a una persona en sus problemáticas y en sus dificultades. Pídame lo que quiera, pero perdonar jamás. Nunca voy a perdonar. Esto es cada vez más frecuente encontrarlo y haciendo referencia a las dificultades entre amigos, entre las dificultades entre esposos, a las dificultades o problemáticas en la familia, también entre los hermanos en Cristo, en las congregaciones y en las iglesias, a los problemas que se pueden haber generado entre socios de un emprendimiento laboral, económico, entre compañeros de trabajo, entre vecinos, pídame lo que quiera, pero nunca voy a perdonar a tal o cual persona. Y esto a veces alcanza a estos que son tan cercanos afectivamente. Las ofensas son graves, las ofensas son profundas, son importantes, y por eso despierta este tipo de reacción. Todos ofendemos, todos ofendemos, todos somos ofendidos. Por eso la Biblia dice, perdónense unos a otros. No dice, perdónense en el caso que corresponda, a aquellos que les alcance esto, y a aquellos que se crean tan santos que nunca pecan y nunca ofenden a nadie, no les alcanza. Por supuesto que no. En esta condición humana, todos ofendemos. Permítamelo decir, aun siendo hijos e hijas de Dios, hijos e hijas fieles a Dios, también no quedamos exentos de poder cometer un error, una equivocación, de ofender a alguien. No debe ser ese nuestro problema. El problema no es si ofendemos o no, porque de hecho lo hacemos todos, sino qué hacemos cuando reconocemos que hemos ofendido, causado un daño, una injuria, a alguien le causamos un mal. Esa es nuestra dificultad y debe ser nuestro foco también. Todos ofendemos y somos ofendidos, tanto de palabra como de hecho podría ser. La Biblia lo dice de una manera sencilla, todos pecamos. No hay nadie que pueda afirmar, yo no peco más. Todos cometemos errores, equivocaciones, etc. Bueno, ¿cuántas cosas hay que despiertan, no es cierto, reacción? ¿Cuántas cosas hay que parecen que nos causan un daño, nos ofenden y nos lastiman? A veces son cosas un tanto más triviales, otras veces parecen ser cosas efectivamente importantes. El perro de la vecina que, bueno, hace sus cosas en nuestro parque, el gobierno, los impuestos que hay que pagar, no recibir el aumento de sueldo que esperábamos, el tráfico que nos hace llegar tarde, un esposo que deja sus medias y su ropa interior tirada en el piso del baño, los niños que no muestran agradecimiento por lo que hacemos por ellos, las personas que a veces dicen cosas desagradables y nunca se disculpan, ni siquiera parecen darse cuenta que nos están causando un daño, padres que nunca muestran afecto, hermanos que son favorecidos en lugar de otros, acusaciones falsas, etcétera, etcétera. Usted puede añadir, podemos hacer una lista interminable. Ante estas cuestiones y ante estas experiencias, todos los seres humanos reaccionamos con una mezcla de emociones. No hay una sola emoción que diga, no, siempre reaccionamos así. No, es una mezcla de emociones. Y además son emociones que hierven dentro nuestro, ¿no es cierto? Nos levantan temperatura. Entre todas ellas están el enojo, la bronca, el rencor, el odio, el resentimiento, etc. Todos naturalmente reaccionamos de esta manera. No es otro problema esto. La Biblia está reconociendo que podemos llegar a alcanzar a tener este tipo de emociones frente a un estímulo negativo, una ofensa. Lo que estaba diciendo la palabra era que esto se quite de mí, apenas lo reconozca, que no le dé lugar en mi vida, que no lo sostenga, que no lo alimente, que no lo haga crecer. Que inmediatamente busque otro camino, no el camino de estas emociones negativas. Y junto con esto se generan mecanismos de defensa y o contraataque. ¡Ah! Me hiciste esta, ahora vas a ver la que yo te hago a vos. Y entonces surge el devolver mal por mal. Ya de las emociones se pasa también a afectar el pensamiento. Y en muchos casos no solo esto, sino también los comportamientos y acciones hacia aquel que me ha causado ese daño o esa ofensa. Es el insulto por insulto. Es el buscar venganza, el de tratar de hacer sufrir al otro o enterarme de algún mal que haya sufrido para alegrarme de eso. Es la creciente actitud de hostilidad hacia aquel que me causó ese daño, ese mal, esa ofensa. Es querer hacer justicia, etc. Pero todos nos tenemos que dar cuenta, y de hecho nos damos cuenta cuando podemos reflexionar sencillamente sobre esto, que eso es ponerse a la altura de tu enemigo y transformarte ahora en el agresor, en su agresor. Es decir, a uno le causa un daño enorme, un mal enorme, haber sufrido una agresión, pero resulta que ahora reaccionamos poniéndonos a la altura de nuestro enemigo, agrediéndolo a él. Pues esto no debe estar presente en la vida de un cristiano. Hay otro camino. Es posible transitar otro camino y no el de devolver mal por mal, que obviamente la Biblia indica, contramano, no vayas por allí, contramano, peligro, no avances. Bueno, luego está la posibilidad que yo igualmente lo transite, diga, no, a mí no me importa, vas a ver, este se va a acordar de toda su vida de mí. Podés elegir transitar otro camino, que es mucho mejor, sobre todo para vos mismo, para usted misma, para su entorno, para su salud emocional, espiritual, psíquica. Es lo mejor para usted. Por eso usted debe pensar en tomar este otro camino que la Biblia propone. Porque con el tiempo, cuando se generan estas emociones negativas y destructivas, con el tiempo esas emociones llegan a dar fruto. Están allí como una semillita, encontraron un poquito de tierra fértil que usted dio lugar, la preparó, la semilla resulta que después brotó, y como encontró tierra fértil fue generando raíces y fue creciendo y comenzó a dar fruto. ¿Cuáles son los frutos de este tipo de emociones? Por supuesto, son la amargura, son la depresión, es la ansiedad, es la tensión nerviosa, es el insomnio, el no poder dormir por la noche, es la irritabilidad. Y así tu vida y la vida de aquel que empieza a tomar este tipo de comportamiento se torna caótica, se torna difícil, se torna pesada, se va poniendo oscura, es triste, se pierde la fuerza y el gozo de la vida. ¿Por qué? Porque estamos enfermos. Estamos en prisión de amargura y dolor. Él tiene la culpa. No. Esa persona deberá hacerse cargo y responsable de la acción de ofensa y del maltrato que te haya provocado. Pero ahora soy yo el que elige dar lugar a estas emociones destructivas en mi vida, encerrarme en esta prisión de amargura o tomar otro camino. Y el camino para la sanidad y la liberación es el perdón. Lo que tengo que admitir entonces es que yo no estuve dispuesto a perdonar, ni estoy dispuesto a perdonar, y entonces seré una de esas personas que yo voy a ir a la oficina pastoral de algún consiervo amigo y le voy a decir, ¿sabes qué? Pedime lo que quiera, pero nunca me pidas perdonar a tal persona, nunca lo voy a hacer. Dice la propia palabra de Dios, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mira bien cómo es nuestra reacción y nuestra respuesta frente a estos estímulos negativos que posiblemente cada día recibimos alguno en mayor magnitud o profundidad. Pero ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Mira bien, dicen, o sea que comiencen a brotar estas raíces de amargura y a crecer y comenzar a dar estos otros frutos, porque estorba. Y algo que estorba no es algo bueno para la vida. Algo que estorba es algo molesto, es algo que se torna pesado. Algo que estorba es algo que me está consumiendo energías hacia las cuales yo no debiera nunca canalizar energías. Y es algo que además dice muchos pueden ser contaminados. ¿Por qué? Porque yo estoy en ese estado de mal humor, de irritabilidad. Se contaminan mis vínculos sociales, todos ellos. En el griego, la palabra amargura proviene de una palabra que significa punzar. Hay un ejemplo en el Salmo 73, 21, en un siervo que dijo, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Te das cuenta lo que genera la amargura? Es estar siendo pinchado y punzado todo el tiempo. ¿Quién? ¿El que me ofendió, mi agresor, mi ofensor? No, yo mismo. Esta persona dice, se llenó de amargura mi alma, no la del que me agredió. Y en mi corazón sentía punzadas. Son las punzadas que genera la amargura, son como espinas que uno pone en su corazón y están allí. Es decir, nos lastimamos a nosotros mismos cuando no perdonamos y empezamos a alimentar estas emociones negativas. Mire, ¿a cuánto compra usted esto? ¿Qué tenemos acá? Bueno, sí, son papas. Vamos a ser sencilla. Son papas, un montón de papas. Muy bien, suponga que yo sobre cada una de estas papas pongo la ofensa que recibí y hasta pongo el nombre del ofensor. Y pongo las papas en la bolsa. Y después todos los días, y allí donde yo vaya, me voy con la bolsa de papas para todos lados. Bueno, el primer día no va a pasar nada, el segundo día tampoco, el tercer día tampoco, pero seguro que a partir de determinado día, ¿qué va a ocurrir con las papas? ¡Se pudren! Y cuando se pudren, ¿qué pasa? ¡Olor a podrido! ¡Es grato! Es, ¡che, qué buen perfume! ¿Dónde lo compraste? ¿Te lo trajeron de Estados Unidos? No, no va a pasar eso, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que ocurre cuando usted y yo no perdonamos. Algunas papas en mi vida están echando feo olor. ¿Por qué las estoy llevando? ¿Es necesario? Ah, no, pero yo... ¿Y quién se está haciendo el mal? El ofensor, mi agresor, capaz que está feliz, chocho de la vida, anda haciendo la suya, ni sabe, ni se da cuenta. ¿Vio? Hay tanta gente así. Y el que se está perjudicando soy yo mismo, es usted mismo, usted misma. No hay que dejar que se empiecen a echar a perder las papas. No, hay que despojarse rápidamente de estas emociones negativas. Y usted acá puede poner bronca. Ese se me hizo sentir bronca. A ese le tengo resentimiento. Ay, anote el nombre. Y si no le alcanza un kilo de papa, que son como 5 y hay más, y compre más papa, pero ponga todas acá y después diga, ¿sabe qué? Yo no quiero más esto en mi vida. Despójense de todo eso. Quítense de ustedes. ¿Para qué enfermarse? ¿Para qué echar a perder tu ser interior, toda tu vida en definitiva? ¿Para qué contaminar a aquellos que te rodean? ¿Para qué afectar tus pensamientos, tu mente? ¿Para qué no dormir? ¿Para qué tener tensión nerviosa? ¿Para qué la ansiedad? Sí, te hirieron, te lastimaron, tuviste una agresión y es lamentable. Pero hay un camino que te va a traer sanidad y liberación. No es necesario que te enfermes más, porque la bolsa a veces es pesada. No es una pavada, nadie por una pavada va a tener estas actitudes, seguro que no. Por eso la bolsa a veces es pesada y el peso es una molestia. Y la molestia no la tenés que llevar a cuestas todo momento y en todo tiempo y en todo lugar. A veces caemos en una actitud que pareciera reflejar el hecho de que no estamos dispuestos a hacerlo. Y la falta de perdón es como un veneno que se toma a diario creyendo que el que se va a morir es la otra persona. La falta de perdón es como un veneno que yo voy tomando diariamente creyendo que el que se va a morir es la otra persona. Por lo tanto, ahora, además de que efectivamente fui víctima y sufrí lo que sufrí, ahora soy víctima de mí mismo por no tomar el camino que Dios me está indicando tomar. Y quizás estoy haciendo más grave, mucho más grave, la agresión hacia mí mismo que la agresión que sufrí de parte de otro también. Por eso dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quítense el enojo, la ira, la maledicencia, el deseo de venganza, el resentimiento, la amargura. Quítense, dice, que no se ponga el sol. Rápido, rápido, pedí ayuda de Dios si es necesario, pero despojate rápido de todo eso. Y la manera de despojarse es perdonando. Solo el perdón va va a traer sanidad y liberación a la vida. Hay muchas personas que se acuestan heridas y se levantan enojadas. Al otro día se acuestan enojadas y se levantan resentidas. Y al tercer día se acuestan resentidas y se levantan amargadas. Listo, raíz de amargura, enfermedad, contaminación. Y la Biblia indica, ya, ahora, no des lugar a esto en tu vida, ni des lugar al diablo, porque ese mismo pasaje de Efesios 4:26 dice precisamente eso, no le des lugar al diablo, haciendo lugar a la ira, al enojo, al rencor, al resentimiento en tu corazón, más de lo que es necesario tenerlo. ¿Cuánto es lo necesario? Lo menos posible. ¿En qué momento empieza a echar raíces y dar fruto? No lo sé. Así que yo rapidito esto lo quiero evitar. La falta de perdón siempre trae consecuencias negativas. La falta de perdón siempre trae consecuencias negativas. ¿Y sabe qué? Todas esas consecuencias recaen sobre uno mismo. Así que no es necesario elegir el camino de las emociones destructivas, de las emociones autodestructivas. Podemos elegir también el camino de la sanidad y la libertad. Por eso, para ello, la clave está en el perdón. Cuando perdonamos a quienes nos ofendieron, el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestra vida como un aceite sanador sobre nuestras heridas. Es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, que como una medicina sana nuestro corazón quebrantado. Pero solo se activa cuando usted perdona. Cuando perdonamos, somos libres de la prisión de oscuridad. Esa prisión en la cual nos encerramos con el deseo de venganza, con la amargura o el resentimiento. Somos libres de esa cárcel. Pero recién somos libres cuando activamos el perdón y extendemos el perdón y concedemos el perdón y efectivamente perdonamos. Algunas personas parecen tener algunas ideas equivocadas y erróneas respecto al perdón. Algunos dicen, no, tenés que esperar hasta que la persona muestre que se ha arrepentido de lo que te hizo y después perdonar. Jesús no hizo así. Jesús no esperó mi arrepentimiento para perdonarme. Jesús no esperó que yo me arrepintiera para después morir en la cruz por mí, por mis pecados, ofensas y maldades. Él lo hizo, sencillamente lo hizo y me perdonó. Y me dijo, si vos querés tener los beneficios de mi perdón, reconocé tus pecados y arrepentite y en ese momento recibirás los beneficios del perdón. Y si no, allá vos, pero yo te perdoné. Jesús perdonó a sus enemigos en la misma cruz, mientras estaba siendo crucificado. Y todavía allí estaba siendo ofendido y maltratado. Y había agresores a su alrededor, pero lo estaba haciendo aún por cada uno de esos que estaba allí. Y yo estaba allí, y usted estaba allí, permítamelo decir. Él estaba puniendo por cada uno de nosotros. Algunos suponen que el perdón es lo mismo que reconciliación. Pero para reconciliarse, uno necesita que ambas partes vengan a la mesa y estén dispuestas a aceptar cada uno su parte, a perdonarse mutuamente y luego podrán reconciliar el vínculo también. Pero el perdón, primero, es liberarte vos mismo de la amargura. Es liberarte de la amargura y de las raíces de amargura y de los frutos que la amargura trae sobre tu vida. Luego podés también considerar o no el hecho de la reconciliación. Pero es distinto perdonar a reconciliar. A veces una relación nunca se cura completamente, pero muchas veces nuestro perdón es un gran paso hacia la curación de ese vínculo. En cualquier forma y de cualquier manera, nuestra responsabilidad es perdonar, es perdonar. Otros consideran que perdonar de alguna manera parece disminuir el valor de la ofensa que me causaron, de lo que el ofensor me hizo. Parece como si fuera de algo así como decir, bueno, está bien, después de todo no fue tan malo lo que me hiciste. No se trata de eso. Perdonar no es eso. Perdonar no es excusar a aquel que me hizo un daño y me ofendió. No es minimizar lo que me hizo ni el daño que yo he sufrido. Algunas cosas parecen asemejarse al disculpar, pero no al perdonar. Uno puede disculpar a alguien que caminando por allí fue y le pisó a usted en el pie. Y dice, bueno, no se dio cuenta. Ay, pero ahora justo el pie que tengo el callo, bueno, también no se dio cuenta. Entonces te disculpo. O uno va caminando así para atrás mientras está charlando con alguien y se choca con otro. Y dice, ¿y qué va a hacer? Te disculpo. Y eso es disculpar. No hay allí daño, no hay ofensa. Eso se disculpa, no hay problema. Pero en el otro caso lo que es necesario es perdonar. El perdón no es como el excusar. El perdón no es decir, está todo bien, me dolió un poco, pero no pasa nada. No, el perdón no funciona así. El perdón llama a lo que está mal, malo. A la maldad, maldad. A la herida, herida. A la ofensa, ofensa. No le quita nada ni le agrega nada. Reconoce tal cual es y lo llama tal cual es. Así que tenemos que despojarnos también en nuestra mente de todos estos conceptos que a veces están dando vueltas por allí y nos afectan al momento en que tenemos que nosotros perdonar, al momento que yo tengo que perdonar. Allí parece que todo eso se activa y me impiden llevar a cabo la obra más importante que yo podría hacer en mi propio bien frente a las ofensas que me causan otros también. Es irónico porque a veces hay personas que piensan que por no perdonar uno le está volviendo el daño al otro, ¿no es cierto? A veces creo que uno que perdonar le estamos haciendo un favor al otro, al que nos ofendió, a nuestro agresor. Pero como ya te estoy repitiendo tantas veces, el bien te lo estás haciendo vos, te lo estás causando vos. Porque si no, la falta de perdón es como quedar condenado y encerrado en prisión de amargura pero por el delito de otra persona. Resulta que esa persona cometió el error, esa persona se equivocó, esa persona merece y debe ser condenada, y sin embargo el que va preso soy yo. ¿Por qué estoy preso? Porque yo me encerré a mí mismo debido a mi falta de perdón. El perdón es el camino a la sanidad y a la libertad. Por último, algunos sostienen que el perdón es un sentimiento, y que por lo tanto no se puede perdonar hasta que uno no lo sienta. Bueno, déjeme decirle, la Biblia afirma rotundamente que el perdonar es una decisión. Es su decisión perdonar. Usted puede andar por este camino de sanidad y liberación, si es que lo desea, como también puede tomar el otro camino, del encerrarse y el del enfermarse. Es su decisión. Si perdonar dependiera de que lo sintiéramos, nadie llegaría a perdonar nunca. ¿Cuándo usted va a perdonar a alguien que le ha causado lo que le ha causado? El perdón no es un sentimiento, al menos no empieza como un sentimiento. Comienza con una decisión de negarse a contaminarse y a ser dominado por emociones negativas y destructivas que enferman todo el ser. Perdonar es negarse a quedar encerrado en una cárcel de dolor y amargura. Es renunciar a la venganza. Es renunciar a hacer justicia por mano propia. Es decidir que no voy a ser rehén de mi amargura y resentimiento. Voy a quedar en libertad. No me voy a condenar ni encerrar a mí mismo. Y por esa buena actitud y por esa buena decisión, entonces luego aparecen los sentimientos correctos. Sobre todo, hice bien. Y pero el otro anda feliz por la vida. Por ahora quizás. Pero yo he dejado la causa a quien es un juez justo y pagará a todos conforme a sus obras. Por eso dijo el Señor, mío es el juicio. Yo daré a cada uno la paga que le corresponde a sus acciones. Y yo lo que hago es decir, Señor, esta causa la dejo en tus manos. No soy quien para juzgar, ni siquiera podría juzgar, porque soy parte. Y obviamente que si me tocara juzgar, diría condenado. El peor castigo para esta persona. Así que yo renuncio a todo eso y dejo la causa en manos del Señor y el Señor se encarga. Y si no perdono, voy a tener que pasar por ese mismo tribunal. Y Dios dirá, qué barbaridad lo que te hizo tal o cual persona. Ya lo llamé a cuentas. Él ya recibió o recibirá la paga conforme a ese obrar. Pero ahora te llamo a vos. ¿Por qué no perdonaste? Pero fíjate, yo te dije que perdonaras. Sí, bueno, pero te diste cuenta, le diste bien. Así aprende, porque es, lo merece. No, estoy hablando de vos, para finalizar. Perdonar no es aceptar los hechos ocurridos. No es estar feliz con lo que me ocurrió. Perdonar no es olvidar lo que pasó. Tampoco es negar lo que nos pasó. El perdón no justifica al ofensor, pero tampoco lo juzga. Eso queda en manos de nuestro Dios. Seguramente a todos los que estamos aquí en alguna vez nos han hecho daño, nos han ofendido, nos han agredido. Es una experiencia frecuente, lo dijimos al principio. Quizás algunos de los que están aquí han sido maltratados, han sido abusados, han sido robados, han sido traicionados o han recibido mentiras, infidelidades, entre otras cosas. Posiblemente la vida de estas personas, nosotros, cambió. Algo dejó una marca, una huella en nosotros a partir de ese mismo momento y posiblemente en el caso de algunas personas nunca hayan vuelto a ser las mismas que antes. Estas personas ya están cargando y han cargado con una mochila muy pesada en su espalda. Tanto tiempo que uno ya termina como acostumbrándose, ¿vio? Es como el que escala una montaña y en su mochila lleva algunos elementos y cosas y parece pesada porque son muchos días y hay varios elementos. Y bueno, entonces uno le cuesta llevar esa mochila, pero a poco que comienza el recorrido es como que se acostumbra, ¿vio? Y como que en algún momento parece no sentir ese peso. Ya parece que hasta su mente niega el hecho de que uno está llevando esa mochila. Sin embargo, si uno llegara a un alto en el camino, dice, vamos a tomar un descanso, y se para, y lo primero que hace es sacarse la mochila, le puedo asegurar que al mismo momento que esa persona se está sacando la mochila, siente un alivio. Como efectivamente algo muy pesado que se está sacando de encima. Y recién ahí vuelve a tomar conciencia de todo lo que había estado cargando sobre su espalda durante todo ese camino. Así sucede con la falta de perdón. Tu mochila fue cargada, fue llenada, es pesada, es molesta. Y algunos la llevan en la vida. Y algunos se acostumbran y parece que sus mentes lo niegan. Hay un esfuerzo por reprimir estos sentimientos y estas emociones negativas. Es tratar de hacer cuenta que todo está bien, pero no está nada bien, porque no hubo perdón. El camino de la sanidad y la liberación es el perdón, es despojarte de esa mochila. Allí es cuando te vas a dar cuenta de cuánto peso estuviste llevando innecesariamente. Las personas a las que necesitamos perdonar normalmente no lo merecen. Pero no se trata de si lo merecen o no. A veces ni siquiera quieren ese perdón. Pero no se trata de ellos, se trata de nosotros. Puede que hasta ni siquiera sepan que nos han ofendido. O podría no importarles. Sin embargo, Dios nos pide que siempre perdonemos a los que nos hicieron un daño. Siempre perdonemos a los que nos ofendieron. siempre perdonemos aún a nuestros enemigos, porque ello es alcanzar nuestra sanidad y liberación. Cuando uno perdona, el amor de Dios llena el corazón. Cuando una persona perdona, Dios conforta su corazón. Cuando alguien perdona, el poder del Espíritu Santo trae sanidad. Sanidad al espíritu, sanidad al alma, sanidad al cuerpo, sanidad a los pensamientos. Y este poder del Espíritu Santo rompe toda cadena de esclavitud a la amargura y al dolor y me hace libre. Hoy quiero invitarte, en esta noche te quiero invitar a que tomes la decisión de no dar un paso más en tu vida con esa mochila a cuestas, la mochila en la cual estás cargando enojo, bronca, rencor, malos recuerdos y tantas otras cosas que eso provoca como fruto en la vida. No es necesario. Ahora es el momento de perdonar, porque ya no hay más tiempo que perder en tu vida. Despojémonos de todo ese peso. Despojémonos de todo ese peso. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Inclina tu rostro. Acordate de las papas. Dan mal olor, se pudren, contaminan, afean. No es necesario llevarlas. Pedile a Dios que ahora te ayude y te dé fuerza de voluntad para perdonar. Fuerza de voluntad para perdonar, para decidir perdonar a todos los que te hayan ofendido o maltratado o causado un daño. Pedile al Espíritu Santo que te ayude a recordar todo lo que sea necesario recordar para tener la oportunidad de despojarte, de sanar y de ser libre, porque vas a estar dispuesto a perdonar. No vas a justificar, tampoco a juzgar. No vas a minimizar nada. No vas a estar de acuerdo con lo que ocurrió. Se trata de perdonar. De apartarte vos de todo eso. De no entrar en esa cárcel de amargura, de resentimiento, de rencor. Es no dar lugar a que el enojo crezca, el dolor crezca, y mucho menos en tu corazón. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de alcanzar sanidad en tu vida. Es tiempo de alcanzar liberación. Es tiempo de ser libre. El tiempo es hoy, es ahora. Y yo te voy a pedir en el nombre de Jesús que estés dispuesto o dispuesta a perdonar. Tú sabes quiénes son las personas. Está dispuesto a perdonar a todos. A todos. Si en algún caso te cuesta, pedile a Dios que te ayude. Pedile a Dios que te ayude a perdonar de verdad, de todo corazón. Pedile que Él te dé esa fuerza de voluntad, porque querés ser libre y sano, libre y sana. Y vamos a pedir en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo haga la obra en esta noche también, sobre tu corazón, sobre tu mente, sobre todo tu ser, sobre tus vínculos, y te dé libertad. Libertad de lo que carcome, libertad de lo que enferma, libertad de lo que contamina, libre y por siempre libre, porque vas a perdonar. Querido Dios, ayúdanos en esta noche. Ayúdanos a todos los que estén aquí, Señor, con necesidad de perdonar. Señor, que ayudes nuestra fuerza de voluntad para tomar decisión en esta misma noche, en este mismo momento, para perdonar a todos, Señor, a todos. Que no quede nadie en la lista, si lo hubiere, a todos los que nos ofendieron, Señor. Ayúdanos, porque en algún caso el daño fue grande, fue grave. Ayúdanos porque todavía tenemos dolor, tenemos bronca, tenemos enojo. Pero ayúdanos a despojarnos de eso. Y que sea más fuerte, Señor, el poder perdonar para recibir sanidad, para recibir liberación. Haz la obra, Señor, en esta noche. Trae sanidad a los corazones quebrantados, trae sanidad. Rompe, Señor, esas cadenas. Queremos arrancar toda la amargura, el resentimiento de nuestra vida, Señor. Queremos despojarlo y queremos perdonar como tú nos enseñaste. Queremos perdonar como tú nos perdonaste, Señor, aun siendo tus enemigos. Hacé la obra, Señor, en esta noche. Yo le voy a pedir a aquellos que reconocen su necesidad de perdonar, a todos aquellos que van a desear recibir sanidad y libertad por medio del perdón, a todos aquellos que te han ofendido y maltratado, manifestalo levantando tu mano. Yo voy a orar para que Dios esté obrando en tu vida, en tu corazón, en tu ser. Dios te bendiga, Dios bendiga a aquellos que están expresando este deseo y esta necesidad. Dios te ayuda a levantar tu mano, que no quede nadie en la lista, que no quede nadie en tu recuerdo, que te pueda lastimar mañana, pasado, pasado mañana. Perdona ahora y a todos, sé libre y sé sano de toda amargura, de todo resentimiento. Dios es juez justo y dará a cada uno recompensa conforme a su mal obrar. Pero deja que Él sea el juez, deja la causa en Él. Apartate vos del dolor y de la amargura y sé libre. No te encierres, no te pongas en prisión. Mantén la sanidad de tu ser y la libertad en tu vida. Vamos a orar por todos aquellos que han levantado su mano. Estás a tiempo, estás a tiempo. Dios va a hacer la obra en tu vida. Dios lo va a hacer en tu corazón. Él quiere darte esta bendición también en esta tarde. Bendito Dios, te exaltamos, te glorificamos y te pedimos en el nombre de Jesús que el poder del Espíritu Santo haga la obra en esta noche. Señor, muchos han sufrido heridas, han sido agredidos por diversas personas. Te lo han manifestado, Señor, hemos abierto nuestro corazón delante de tu presencia. Señor, estamos reconociendo también que hay dolor, que hay enojo, que hay bronca. Pero queremos ahora también, Señor, dejar atrás todo esto. Queremos hoy decir basta. Hoy queremos poner punto final a esta situación. Por eso te pedimos ayuda para perdonar a todos nuestros ofensores. Decimos, en el nombre de Jesús, perdono a todos mis ofensores. Perdono a todos los que me maltrataron. Perdono a todos los que me hicieron daño en el nombre de Jesús. Señor, que sean rotas esas cadenas y trae paz y consuelo y sana el corazón quebrantado, Señor. Trae confort a nuestra vida. Ayúdanos a despojarnos de todo eso que ha estado contaminando nuestro ser. Renová, Señor, todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por traernos sanidad. Gracias por traernos libertad. Efectivamente, lo que está pasando ahora en la vida de todos aquellos que dijeron perdono en el nombre de Jesús. Perdono. Bendito sea, Señor. Abraza fuerte a tus hijos y a tus hijas aquí, Señor. Que ellos puedan percibir el alivio que viene a sus vidas en este momento. Alivio que también será mañana y pasado y de aquí en más. Señor, dejamos delante de tu presencia esas mochilas pesadas que nunca debiéramos haber llevado, Señor. Gracias porque también sabes perdonarnos a nosotros, porque sabes comprendernos, porque sabes lo que cada uno ha vivido, Señor, y ha sufrido. Pero hoy estás dispuesto a sanarnos de todo ello y a sostenernos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Damos toda gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti. Gracias por ayudarnos en la vida, Señor. Gracias por estar a nuestro lado. Gracias por proponernos siempre un camino mejor. Gracias, Señor, por llevarnos de tu mano. Gracias por confortarnos, consolarnos, sostenernos. Gracias por permitirnos vivir mejor día a día. Señor, te damos toda gloria, honra y honor. Te damos gracias por tu amor para con nosotros. Ninguno lo merecíamos, Señor, pero tú nos perdonaste. Ninguno lo merecíamos, pero tú moriste por cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, Señor, gracias por tu amor. Oramos en los méritos de aquel que entregó su propia vida en favor de todos y cada uno. Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.